el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas que estamos seguros son del interés común de todas y todos. Estamos listos para revisar la agenda del día, pero vamos a revisar la efeméride, ¿les parece? Tenemos algunos días que no lo hemos hecho en virtud de la importancia de la agenda que hemos tenido. Pero siempre es bueno que revisemos la efeméride, no por cumplir con un formalismo, como lo hemos dicho siempre, que suele darse en los programas, sobre todo los matutinos, cuando está arrancando el día, entonces se lee a la carrera una efeméride. No, a nosotros nos interesa la efeméride porque tratamos de hacer contrastes en el devenir histórico entre los acontecimientos que suceden en un momento determinado por alguna razón de tipo social, político, y que pueda ser referenciada en este momento en relación a lo que nos sucede. En 1525, por ejemplo, es creada la provincia de Margarita. ¡Muchacho! Mayor cosa. En 1525 es creada la provincia de Margarita mediante Real Cédula de Carlos IV de España. La provincia quedó bajo la dependencia militar, política y judicial de la Real Audiencia de Santo Domingo, oiganlo bien, hasta el año 1739. Esta gente sí era simpática. De verdad, el Imperio Español tenía la particularidad de que mandaba al primero que se atravesara, que tuviera una pinta loco, no tuviera problema con el riesgo de su vida, y lo montaba en un barco si él quería y se iba para allá. Y entonces llegaban a repartir esto como le parecía a ellos mejor, según le pegara la brisa. Entonces, que vino aquí a crear la provincia de Margarita, resulta que él decidió adjudicársela como territorio a Santo Domingo. Imagínense ustedes, que queda por allá lejísimo al norte del Mar Caribe. Pero en 1739, cuando fue anexada al reino de Nueva Granada, entonces la cosa cambió. En 1830, al surgir la República de Venezuela, fue una de sus 13 provincias originales, y en 1864, al dividirse el país en 20 estados y un distrito federal, Margarita tomó el nombre de Estado Nueva Esparta. Bueno, entre otras cosas porque no es solo la isla de Margarita, sino que ahí está Cocha y Cubagua, como saben todas y todos. En 1584, muere en Moscú Iván IV, conocido como Iván el Terrible. Recibió ese apodo porque aplastó brutalmente a todos cuantos se resistieron a su poder autocrático. Sin embargo, se le considera uno de los fundadores de la patria rusa debido a sus grandes aportes, como la conquista de Siberia, la creación de un nuevo código legal, el Sudetnik, la centralización del poder en la capital, la creación de instituciones con participación popular, la conquista de los janatos tártaros de Kazán y Astracán, la destrucción de la orden teutónica y grandes reformas internas como la reforma del ejército y la revisión del código legal. Fíjense que hubo siempre un sentido nacionalista en Rusia desde muchísimo tiempo atrás que les permitió a ellos ir formando eso que son hoy en día, y que Estados Unidos trata de combatir a como de lugar, primero con el discurso de que allá era de donde surgía el mal en el mundo, porque allá había un régimen comunista, y luego cuando ya no existe comunismo, entonces sigue también enfrentándolo. Bueno, porque en Rusia ha habido un sentido de nacionalismo muy arraigado, es una cultura que tiene un sentido nacionalista, y de ahí ha surgido toda esa potencia cultural que es Rusia a través del tiempo. Resulta que este señor Iván el Terrible, ustedes saben, murió un 18 de marzo en 1584 cuando se disponía a jugar una partida de ajedrez en la mañana muy temprano. Ese señor se levantaba y iba a jugar ajedrez. En 1844, siguiendo en Rusia, nace Nikolai Rimsky-Korsakov, el compositor ruso, una de las grandes figuras de la escuela nacionalista rusa, fíjense lo que le venimos hablando, ¿no? Y gran maestro en el arte de la orquestación. Este es definitivamente el maestro de maestros. Demostró su talento artístico desde los 6 años, pero estudió en la Escuela Naval de Cadetes Imperiales Rusos en San Petersburgo y posteriormente se alistó en la Marina Rusa. En 1861 conoció al compositor ruso Mili Balakirev y eso lo motivó a concentrarse seriamente en la música. A pesar de haber sido, óiganlo bien, un autodidacta, se convirtió en profesor de composición y orquestación en el Conservatorio de San Petersburgo. Allí enseñó a muchos compositores que más tarde encontrarían la fama, incluyendo Alexander Glazunov, Sergei Prokofiev y el famosísimo Igor Stravinsky. Continuó siendo un compositor prolífico, produciendo muchos trabajos de orquesta, incluyendo Serenadei y Capricho Español. También escribió 15 óperas, incluyendo el cuento de Zar Saltán, el cual incluye su pieza más famosa, El vuelo del Moscardón. En 1871, y aquí nos queremos detener un poquito, estalla el movimiento que fue conocido como la Comuna de París, en Francia. Es un movimiento que estalla espontáneamente y se le conoce con el nombre de la Comuna, uno de los más importantes acontecimientos revolucionarios de la historia, que dominó brevemente en París desde el 18 de marzo de 1871 hasta el 28 de mayo del mismo año. Surgida de la crisis producida por la derrota y cerco de la capital gala por las tropas prusianas, es decir, en Francia los alemanes estaban cercando todo aquello, los estaban encerrando en París tras unas murallas, la población se organiza creando una Guardia Nacional Democrática e incluso adquiere cañones con recursos obtenidos por suscripción popular. Aportó la gente en eso. Enviadas las tropas francesas a requisar esos cañones, estas se repliegan al movimiento. Este es el comienzo, un 18 de marzo de 1871, del breve pero ejemplificador periodo en el cual por primera vez la clase obrera fue capaz de derrocar el poder establecido, formar sus propios órganos de gobierno y reemplazar al Estado monárquico burgués capitalista. Liquidó el ejército y la policía, separó la iglesia del Estado y estableció la primera dictadura del proletariado. Se sostuvo apenas 72 días y cayó bajo los golpes de la contrarrevolución. Sus integrantes fueron todos ejecutados. Nosotros estuvimos allá en el cementerio Pierre Lachaise en París, en donde estaba el monumento a ellos, que es un muro contra el cual fueron fusilados, pues acribillados, murieron bajo las balas esos que eran los que restaban del movimiento de la Comuna de París. ¿Por qué es importante esta fecha para nosotros en este momento, esta efeméride para nosotros en este momento? Porque hay mucha gente que pudiera estar confundida, como lo hemos visto y lo seguimos viendo a través de las cuentas de Twitter, con el carácter supuestamente democrático que tendría la forma de rebelión que ha venido montando esta gente de la ultraderecha, el fascismo violento, anárquico que se desató en las semanas pasadas y que ya gracias a Dios y a la claridad y al coraje, la decisión del presidente Nicolás Maduro se terminó pues de disolver toda esa violencia desatada por los grupos que estaban muy bien orquestados para ello. Y hay gente que en algún momento estuvo respaldando esas acciones porque creyó que esa era una expresión popular y que era el pueblo que estaba ahí requiriendo más democracia y libertad. Y por eso nosotros queremos comentar este tema de la Comuna de París en este momento, porque lo que sucedió a través de la historia desde siempre, como lo hemos comentado, con esos movimientos que se les conoció como revolucionarios, eran surgidos del pueblo más depauperado. Eran la gente que se rebelaba contra las oligarquías capitalistas, como sucedió en la Comuna de París. no tiene nada que ver, exactamente lo opuesto en términos de su significación, de lo que comprendía desde el punto de vista político, ideológico y social aquel movimiento con la barbaridad que estaba llevando a cabo esta gente acá. El fascismo contemporáneo ha tratado de robarse toda esa emblemática, la nomenclatura de los movimientos populares, precisamente para tratar de engañar a la sociedad y con ello lograr el beneplácito de la gente, porque se trataría de la expresión del pueblo. Todos los desmanes que se cometen bajo el mismo esquema, bajo el mismo guión, hoy por hoy, con financiamiento de los Estados Unidos para ello. Es decir, Estados Unidos está pagando, está convirtiendo en un gran negocio el derribamiento de gobiernos que no le son afines, simplemente para instaurar un gran poderío económico, político y militar en el mundo que esté bajo su control. Esa es la realidad actual. No hay procesos de liberación en lo que está haciendo Estados Unidos, sino de sometimiento. Es exactamente lo opuesto a los procesos libertarios. Pero lo más grave es que se tratan de robar la nomenclatura, como decimos, de los movimientos populares a través del tiempo para tratar de utilizarlo en sus despropósitos, como lo que hemos visto aquí las semanas pasadas en nuestro país. No tiene nada de revolucionario llevar a cabo protestas y la búsqueda del derribamiento de un gobierno electo democráticamente por el pueblo cuando ese gobierno está respondiendo precisamente a las necesidades, a las demandas de la población de más bajos recursos, como probablemente nunca antes se ha hecho en la historia, incluso a lo largo de la Revolución Bolivariana misma, como lo ha hecho el gobierno del presidente Nicolás Maduro en contra de los sectores del gran capital que han tratado de asfixiar al pueblo en los últimos meses, en el último año, con sus operaciones de especulación, de acaparamiento, de contrabando y de manejo ilícito de las divisas. Esa realidad, que es la que están defendiendo los sectores guarimberos hoy en el país, fue la que enfrentó el gobierno con toda decisión, con el mayor coraje en los últimos meses, en virtud de lo cual quedan los guarimberos como defensores de los ricos y no de los pobres. Entonces no tienen nada que ver con lo que sucedió a través de la historia, mucho menos con ese fenómeno de la Comuna de París, que tal día como hoy se conmemora. De modo que aquí hay que revisar siempre esto en detalle para entender a cabalidad dónde está la estafa que nos quiere esta gente meter como gato por liebre. Esta gente de la derecha se ha empeñado en engañar desde siempre a la población venezolana a falta de propuesta, a falta de discurso. No tienen cómo articular una propuesta y de ahí que la única con la cual consideran que pueden avanzar en este momento en la construcción del poderío al que aspiran para hacerse del control económico del país, es el de someter bajo el terror de las guarimbas a la población. Es la más insensata, la más irracional de las fórmulas que esta gente ha podido plantear como una propuesta en la búsqueda de libertad y profundización de la democracia. No tiene ningún sentido, no tiene el más mínimo sentido el planteamiento tal como lo hicieron. Buscar más democracia, cercenando las libertades de la gente y defendiendo al sector que está atacando al bolsillo de los venezolanos, que está haciendo pasar penuria a la gente, que está generando desabastecimiento, como lo hemos visto precisamente acaparando las mercancías para tratar de incrementar sus precios de manera artificial, es el error político más grande que puede cometer un sector político. Y ese es el que está cometiendo una vez más la gente de la oposición, que vuelve a fracasar porque, como hemos visto, el respaldo de la población a la libertad, a la paz, al empeño del presidente Maduro, porque armonicemos la sociedad con base en un propósito de pacificación, de cese de la violencia, es lo que está valorando la gente. La gente ha rechazado la guarimba y ha respaldado la propuesta de paz del presidente Nicolás Maduro, de modo que ha habido un referéndum virtual. Ha habido una nueva elección donde el país, una vez más, de manera mayoritaria y contundente y rotunda, se ha declarado en contra de las propuestas de la derecha y a favor del proyecto del Plan de la Patria en función de la paz, de la justicia, la igualdad y del bienestar de todas y todos los venezolanos. Sigo con la efeméride. Tal día como hoy muere José Félix Blanco, sacerdote, político, historiador, capellán militar y general de división, presbítero José Félix Blanco. Él falleció tal día como hoy en 1872. Él había nacido en Caracas un 24 de septiembre y fue ordenado sacerdote en 1809. Se incorporó a las filas patrióticas como capellán de las tropas dirigidas por el Marqués del Toro contra los realistas de Coro. Participó en los sucesos del 19 de abril de 1810 y durante la Guerra de Independencia tomó parte en los combates de Aribanache, Sabaneta, Bárbula, Las Trincheras, a Araure, Boca Chica, Achaguas, El Yagual y la primera batalla de Carabobo. Asimismo acompañó al Libertador durante la campaña de Magdalena en Colombia. El Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar hace una reseña muy extensa de José Félix Blanco. Nosotros le pediríamos que la revisaran porque es una figura importantísima, sobre todo porque él, no solo por su participación y su actividad permanente en el proceso independentista, significa mucho para nosotros porque él recopiló una cantidad de documentos a lo largo de toda su vida que se recogen en una extensa enciclopedia sobre los documentos para la vida pública del Libertador Simón Bolívar, que es una obra medular para comprender todo aquel proceso, sumamente importante. Tal día como hoy nace Frederick de Klerk en 1936 en Sudáfrica. Es probable que por el nombre a la mayoría no les suene Frederick de Klerk, pero él fue, junto con el recientemente fallecido Nelson Mandela, quien abrió las puertas a la pacificación de Sudáfrica. Como presidente que era, él le entregó, luego de unas elecciones que se acordaron con garantías plenas para la decisión de los electores, y le entregó el gobierno a Nelson Mandela, por primera vez un presidente negro en aquel momento. Eso fue en 1993, y eso significó muchísimo para no solo Sudáfrica, sino para el mundo entero, el que se diera ese paso que acabó con el apartheid en esa nación, pero significó mucho para el mundo entero en cuanto al logro de la tolerancia, de la justicia y en contra del racismo. En 1938 se da en México la nacionalización del petróleo. Eso lo hizo el general Lázaro Cárdenas, el último presidente, se considera, de la llamada de aquel periodo de la Revolución Mexicana. El petróleo fue lo que motivó que México entrara en la Segunda Guerra Mundial, ya que dos de sus barcos petroleros fueron hundidos por submarinos alemanes. Se funda la OTAN en 1949, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Fue un pacto militar que nació en el marco de la Guerra Fría a raíz de un acuerdo firmado en Washington por los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y gran parte de Europa para combatir a la Unión Soviética. En realidad no era para combatir a la Unión Soviética, aquí hay que precisar más. El pacto consistía en la creación de un bloque que contrapesara la propuesta del Pacto de Varsovia que se había hecho allá, y que reunía a una cantidad de naciones que estaban aliadas con la Unión Soviética en aquel momento. Era lo que se les conocía como los países satélites de la Unión Soviética, en forma despectiva por parte de los países de Occidente. Y como para contrarrestar lo que pudieran ser las amenazas de aquella alianza, que fue una alianza para recuperar a todas esas naciones de los desastres de la Segunda Guerra Mundial, resulta que fue visto por estas naciones, fundamentalmente por Estados Unidos, como una amenaza desde el punto de vista militar. y entonces inventaron ellos la organización del Tratado de Atlántico Norte. Se supone que por ser así, cuando se terminó la Guerra Fría, en los años 80, bueno, debía haber desaparecido la organización del Atlántico Norte, porque ya no tenía ningún sentido una OTAN si ya no existía el Pacto de Varsovia. No, Estados Unidos, que entendió como que si era un triunfo del imperialismo norteamericano el que se hubiera venido abajo el bloque soviético y el muro de Berlín, consideró que había sido como que había ganado una batalla, una guerra, y decidió que entonces él iba a controlar el planeta entero, y entonces se afincó en la preservación de esa organización que está haciendo tanto daño al mundo hoy entero, precisamente porque es el brazo armado del imperio norteamericano para llevar adelante todas sus políticas de derribamiento de gobierno más allá de sus fronteras, en el África, en el Medio Oriente y ahora en la Europa del Este. Eso lo está haciendo Estados Unidos utilizando la fachada de la OTAN para darle el carácter de gran acuerdo de las naciones cuando lleva adelante esas invasiones que lleva adelante con países como Ucrania en este momento. Y seguramente es uno de los organismos que va a activar para tratar de intervenir en Venezuela, porque Estados Unidos controla la OTAN. De hecho, la sede está en Chicago, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y seguramente va a apelar a ello porque es la manera como ha encontrado los Estados Unidos de saltarse el derecho internacional que se preserva a través de la ONU, por ejemplo, donde todavía tiene muchos obstáculos, sobre todo por la presencia tan fuerte de Rusia, de China, de Japón, de Alemania, de las grandes potencias en el mundo. Y entonces Estados Unidos, para saltarse todo ese derecho internacional que es preservado en la Organización de Naciones Unidas, utiliza la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde definitivamente el jefe es él, porque no hay más nadie por ahí que le haga peso. Entonces esa organización del Tratado del Atlántico Norte es hoy definitivamente no un organismo para el avance de los pueblos, sino todo lo contrario. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde esta hora, como siempre, y de regreso vamos a comentar entonces las noticias referidas a los guarimberos y a los desastres de la MUD, o lo que quede de ella. Vamos al corte y ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando, como hacemos siempre a esta hora, nuestro contacto con ustedes a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Y desde ya saludamos a Carlos Moreno, que nos escucha siempre y ahí nos lo está recordando. Enrique Paredes también se incorpora. Bueno, cantidad de gente. Fíjense, antes de ir al repaso del tema de cómo se están comportando los guarimberos, su dirigencia vaporizada, se han convertido en polvo cósmico toda esa gente. Ya la gente habla de ellos como un recuerdo y le ponen estampitas y cosas, como gente que ya pasó pues a la historia. Vamos a comentar algo que es sumamente importante, y es importante que lo comentemos también porque, además de ser un tema álgido por precisamente el gran auge que ha venido adquiriendo en el país el tema de los viajes al exterior, por el crecimiento del poder adquisitivo de las venezolanas y venezolanos, y porque es una modalidad que la gente ha encontrado como muy gratificante, la posibilidad que hay en Venezuela, producto de la profunda democracia que hemos avanzado y de la amplia libertad que disfrutamos, la gente le ha dado porque, bueno, trata de ahorrar y de ir a viajar. Entonces, hemos visto gente que jamás en la vida, jamás, llegó ni siquiera a aspirar a viajar de alguna manera al exterior. Era sumamente difícil en el pasado para la gran mayoría de la población ir siquiera a Margarita. Infinidad de gente conocía a uno que no conocía ni Margarita, ni había ido nunca para Mérida. Y esa realidad ha cambiado por completo, porque ha habido una profundización, una cultura del viaje que se ha dado a lo largo de toda la revolución, que es verdaderamente sorprendente, que la gente le haya dado por ahí. La búsqueda de la gratificación, de la realización, como ya no solo como individuo, incluso como familia, porque la gente viaja en familia la mayoría de las veces. Y eso habla muy bien de la revolución, porque tiene que ver con la realización del ser humano. Eso que de lo cual se burló tanto siempre la gente de la oposición en su obcecación, en su tozudez y su profunda ignorancia, que es la felicidad de las venezolanas y venezolanas que está construyendo la revolución. Es ahí donde hay un activo real de la revolución, en la felicidad del pueblo, que se expresa, entre otras cosas, en eso de viajar. Hay muchísima gente que no soñó nunca con eso, como decimos, que sabe que lo que yo estoy diciendo es completamente cierto. La gente ha viajado, han ido hasta China, muchísima de esa gente. Y antes solamente iba a un sector elitesco de la sociedad, a Miami. No conocían más nada sino Miami. Iban a Miami porque además iban a ver al Pato Donald y a Mickey Mouse en Disneylandia. Y hasta ahí llegaba todas las cosas. Entonces, producto de eso, hay un incremento en la demanda de los servicios de las líneas aéreas que ha sido exponencial, es decir, ha desbordado el ritmo que desde el punto de vista de las empresas de la línea aérea se pudiera planificar, porque ha sido muy vertiginoso el crecimiento de la demanda del pasaje aéreo. Y si a eso usted le agrega que ha habido en el mismo periodo una disminución de la inversión por parte del sector privado para ampliar los servicios aéreos, en el mismo ritmo en que ha crecido la demanda de la boletería, usted va a encontrar que, por mucho que sí, ciertamente, se han incorporado nuevas líneas aéreas, han crecido, la frecuencia de los viajes se ha incrementado, pero no ha sido con el ritmo en que se ha incrementado la demanda. Entonces eso ya genera un déficit. Y las líneas aéreas se rigen por una modalidad de oferta y demanda muy rígida. Es decir, ellos tienen esa cosa que llaman las temporadas altas y las temporadas bajas. Cuando hay gente comprando, ellos aumentan los precios de los pasajes. Cuando la gente no está comprando, los bajan para que la gente compre pasajes. Es decir, para que no haya aviones volando vacíos. Entonces siempre los aviones están llenos por esa razón, porque la boletería se vende de acuerdo a la demanda. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que si hay mucha gente demandando y usted no incrementa al mismo ritmo en que está demandando la gente el servicio que se está ofreciendo desde la línea aérea, va a incrementarse la boletería y más nunca va a bajar, porque esa demanda va a ser siempre creciente. Es decir, esa demanda no va a ser como en todas partes del mundo, donde solamente en los periodos vacacionales todo el mundo quiere comprar boletos, pero el resto del año no. Entonces, esa ley aquí se ha quebrantado, esa lógica aquí se ha quebrantado, porque aquí cada vez hay más gente que quiere comprar boletos. Entonces, los boletos nunca han bajado de precio, jamás. Y eso hace que haya una situación ya ahí, de por sí, determinante. ¿Por qué? Porque hay un control de cambio. Y cuando hay un control de cambio, esta gente empieza a buscar los mecanismos a través de los cuales resolver el cómo entregar la ganancia a la casa matriz que queda fuera del país. Entonces, hay que ir siempre pendientes de ese aspecto, de que las empresas transnacionales, y las líneas aéreas son una empresa transnacional, tienen que reportar ganancias a sus casas matrices que están afuera. Entonces necesitan que lo que ganen en bolívares se les convierta en dólares. Eso lo hacen a través de los organismos de control del cambio de divisa, de la regulación de la divisa. ¿Está claro hasta ahí? Entonces yo voy a explicar en dónde entra el problema de la estafa que están haciendo las líneas aéreas en este momento, desde hace más de un año, a nuestra moneda, a nuestro país, alterando la economía de una manera más o menos sensible. El fenómeno es muy fácil de entender. Aquí los sectores del gran poder del capital desataron una guerra económica contra la nación a través de un mercado paralelo al del control de la divisa, al de la regulación de la divisa, es decir, un mercado paralelo a Cadivi. En ese mercado paralelo empezaron a acumularse grandes fortunas que se empezaron a manejar precisamente porque empezaron a estimular una demanda de divisa para una cantidad de servicios que están fuera del país y a los cuales la gente tenía mayor ansiedad de acceso, de manera creciente. Entre ellos, la de los boletos de la línea aérea. Pero, de acuerdo a las leyes, los boletos tienen que ser vendidos en bolívares. Entonces, ¿dónde está la trampa de la línea aérea? Que dicen que cada vez que uno lo oye declarar, le aumentan 1,000 millones de dólares a la supuesta deuda que tiene el gobierno con ellos. Bueno, resulta que ellos, que dicen que se les deben 3.700 millones de dólares, acaba de decir esta madrugada el presidente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, a través del canal CNN, él dice que son 3.700, seguro que esta tarde declara y dice que son ya 4.200 millones de dólares lo que se le debe. Pero va a explicar de qué se trata la trampa. La trampa es que ellos, como hay un mercado paralelo que está haciendo, que estaba haciendo, ya eso se ha ido frenando, grandes fortunas por los desmanes que estaban cometiendo contra Cadivi, que era el organismo que existía para ellos hasta hace apenas un mes. Entonces resulta que los tipos empezaron a vender boletos en el exterior a través de las redes de las agencias de viaje. Y esos boletos que vendían en el exterior venían en forma de dólares porque a la gente se les ponía en el exterior muy barato el pasaje si lo compraban en una agencia de viaje venezolana. Esa oferta que se les daba ya como si era temporada baja, ese dólar lo podían poner barato aquí porque lo vendían luego, ese dólar que venía del exterior, en el mercado paralelo. En el mercado paralelo le sacaban 4, 5 y hasta 10 veces el mismo monto. Entonces después iban y pedían a Cadivi que, como se había vendido toda la boletería, se la pagaran en dólares. Entonces, para sacarle más dólares al mismo boleto que ya lo habían negociado a través de la agencia de viajes internacionales en el mercado paralelo, entonces pedían que ellos lo habían vendido en bolívares, que se les pagara en dólares a través de Cadivi, para seguirle sacando reales. Entonces, una estafa de las más grandes que se ha cometido contra el erario nacional, contra los dineros de la nación, contra los dineros de la venezolana y venezolano, exactamente igual que lo que hacen los colombianos con la remesa, pero con montos incalculablemente altos. El punto es que estos tipos ahora dicen que ese dinero es de ellos. Claro, ellos lo dicen porque efectivamente son dinero de negocios que hicieron vendiendo una boletería que es de ellos. Los pasajes, los puestos de los aviones, y los aviones son de ellos. Y ellos lo vendieron en España. Había un mercado gigantesco de triangulación de la boletería venezolana para usar ese mecanismo de vender desde allá, con el cuento de que estaban comprándolo por internet, en vez de comprarlo por internet en una agencia española, lo compraban en una agencia venezolana. Y esa agencia venezolana se lo vendía muy barato porque esa gente le depositaba en dólares. Y esos dólares los vendían en el mercado negro aquí. Y aquí le sacaban 10 veces su monto. Y entonces así es como se hacía la mitad de la estafa. La otra mitad era que después decían esas agencias que tenían sede en Venezuela, que ellos vendieron no sé cuántos boletos y que tenían que pagarle entonces el equivalente en divisa. Entonces es una trampa, es una estafa. Por eso el presidente Nicolás Maduro ha dicho que eso no se va a resolver como lo están pidiendo ellos. Les leo la nota que aparece ahorita de IATA con la declaración que dio este señor Tony Tyler en la entrevista de CNN en español. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo lamentó esta tarde que el presidente Nicolás Maduro haya amenazado a la aerolínea y pidió en su lugar que el gobierno nacional establezca un cronograma de pago lo antes posible. Fíjense ustedes, no están diciendo vamos a revisar, vamos a ver de qué se trata, no, págame y ya está, no quiero hablar nada contigo. El presidente les ha dicho, si ustedes quieren se llevan sus aviones, pero no van a estafar de esa manera tan grotesca a la nación. Ahí donde está precisamente el temple que ha tenido el presidente ante todos estos hechos que pretenden tratar de acabar con la revolución bolivariana y acabar con la tranquilidad de nuestro país y nuestra fortaleza económica. El presidente lo dijo el día de ayer: estamos venciendo el golpe de Estado con la ley y la actitud firme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Si no fuera por ustedes, le dijo, ellos, los opositores, hubieran incendiado y hubieran llevado a este país a un caos, que es a lo que está jugando esta gente, al caos como último recurso ante todas las derrotas que han sufrido frente a la revolución. Siguió diciendo ayer el presidente, no lo hicieron ni jamás lo harán, tengan la seguridad. Se refiere a que no incendiarán al país como ellos han pretendido. Eso se lo dijo a un grupo de efectivos castrenses con los cuales se reunió el día de ayer. De modo que aquí hay mucho para sentirse complacido con nuestra revolución. El Canadá inicia entonces el plan golpista que quieren llevar adelante las líneas aéreas contra nuestra economía. Ha suspendido vuelos a Venezuela hasta nuevo aviso. Este lunes la aerolínea Air Canada informó que debido a los disturbios civiles que siguen aconteciendo en Venezuela, ¿se dan cuenta? Ahora resulta que no es por dinero. Ahora está argumentando la línea Air Canada que es debido a disturbios civiles. ¿Y dónde están los disturbios civiles? Había unas guarimbas en Prado del Este y allá en Chacao y en Altamira, pero eso no es como para unos aviones en Maiquetía. En Maiquetía no hubo ninguna guarimba. ¿Por qué esta línea aérea Air Canada dice que debido a los disturbios civiles que siguen aconteciendo en Venezuela, según un comunicado publicado en su página web, y que están pidiéndole a los pasajeros que tengan paciencia porque van a reprogramar los viajes con otras aerolíneas? ¿Por qué es este argumento? Porque saben que el argumento del dinero es inviable. Saben que el gobierno está claro, perfectamente, en que están tratando de robar a nuestra nación, a las venezolanas y venezolanos, con el cuento de que se les debe dinero por el control de cambio. Esta gente lo que está es montada en el rol que les corresponde a ellos llevar adelante en el área económica para tratar de generar desestabilización en el país. Ellos como que no saben que entre los rusos y los chinos y los brasileños nada más podemos llenar todo el aeropuerto de Maiquetía de aviones de la noche a la mañana, que no se vea la pista, que es una de las cosas más grandes que hay en Venezuela. Eso se puede hacer de la noche a la mañana, llenar completamente el aeropuerto de aviones chinos, rusos, brasileños, iraníes y de toda la cantidad de amigos que tenemos en toda Latinoamérica. Eso lo podemos hacer de la noche a la mañana. De modo que Air Canada está poniéndose en el lado temerario de los que creen que porque hablan inglés pueden venir a amenazar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Está muy equivocado estos canadienses y creo que les va a salir el tiro por la culata. El Tribunal Supremo de Justicia citó a este delincuente, el alcalde de San Diego, allá en Carabobo, por desacato de amparo para evitar las barricadas. Este sujeto perfectamente lo podemos calificar de delincuente, sobre todo porque todo el mundo puede ver el carácter completamente falsario del miserable alcalde a través de su propia cuenta de Twitter. Usted se mete ahí en la cuenta de Twitter de @ensoscarano y usted va a encontrar ahí cómo el tipo es tan manipulador con la mentira que él en un momento determinado le pide a la Guardia Nacional Bolivariana que se retire del municipio, que se vaya, y le pide al gobernador que saque la Guardia Nacional Bolivariana del municipio ahí en San Diego, y después a los dos días usted lo ve poniendo otro Twitter donde se pone como víctima implorando al cielo y dice textualmente que si no le parece raro a la gente que justamente en su municipio la Guardia Nacional Bolivariana no esté ayudando a mantener el orden y no esté colaborando y no vayan hasta allá a ayudarlo. Es un tipo que por bruto ha quedado en evidencia y por eso es que está siendo entonces citado por el Tribunal Supremo de Justicia. Todo ello, el muchacho de Chacao, el muchacho Ramón Muchacho de Chacao, también es otro que se mantuvo transmitiendo solamente mensajitos a la sociedad por Twitter, a buen resguardo, escondido quién sabe dónde, y durante toda la guarimba, y en modo alguno pues giró instrucciones a su cuerpo de seguridad para que contuvieran todos esos desmanes. Apenas llegó el día de ayer el gobierno bolivariano a adelantar las acciones de liberación de Altamira, de ese sector de Chacao y de Altamira, para convertirlo en territorio libre de fascismo, y resulta que él se presentó entonces bañadito, recién peinadito y empolvadito, se presentó él, que quería declarar también a las cámaras diciendo que él estaba ahí coleado, como era lo que estaba coleado en la declaración que estaba dando el ministro Rodríguez Torres y la ministra Delcy Rodríguez de Comunicación e Información. Son gente que son verdaderos canallas. Están derrotados y ahora quieren aparecer como que ellos son salvadores. Y no son salvadores nada. Ahí está Capriles tratando de colearse ahora en la reunión de los muchachos, como dijimos, con el presidente Nicolás Maduro. Bien ridículo va a quedar. Qué terrible, qué vergonzoso, qué bochornoso el papel que están haciendo estos miserables que no han tenido la dignidad mínima hacer un trabajo político con responsabilidad, con seriedad, como se los demandó buena parte de los seguidores suyos, como lo esperaba el momento histórico del debate político nacional y como era su obligación como venezolanos, si es que son tales, como ellos dicen. Nosotros vamos entonces a despedirnos hasta una nueva emisión, esperando encontrarnos con ustedes el día de mañana, y continuamos con estas reflexiones. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar.